¿Cómo me conmovió? Es bien interesante porque, al igual que Jorge Sanginés y todos estos iconos, hitos mejor, ¿no? O sea, de Alfredo Domínguez para atrás hay una cosa, y de Alfredo Domínguez. Al principio no me gustaba el té, no entendía, decía, ¿dónde está la jaladita tipo blues, digamos, ¿no? Porque, como volviendo a la entrevista de atrás, a veces nos preocupa más el rótulo que el sonido. A veces nos preocupa más si Alfredo Domínguez es nacional, ¿no? Que sea hermoso. Entonces yo la he pasado por largo y creo que es en Cuba así, cuando realmente siento que me estaban hablando en una guitarra boliviana. Y eso no es totalitario, es un color de las guitarras bolivianas. Yo sentí eso en Cuba, creo. Cuando comenzó a llamar la atención. Yo creo que cuando pasa con todos los amores, ¿no? Cuando entras es muy difícil salir. Y en esto tienen la garantía de que quedas menos magullado. Entonces, me enamoré de cómo la trata a ella, ¿no? Cómo la trae así, y trayéndola así, trae a un montón de nosotros en eso, en él. Las canciones, ¿va con la guitarra, no va? ¿Es otra manera, es otra faceta de Domínguez o es el mismo trato que le da a la guitarra? No sé si era Eric Clapton, pero decía que un guitarrista terminaba tocando como cantaba. Y este es un ejemplo bellísimo. Sí, no sé si la gente que va a escuchar es músicos, va a entender perfectamente que si uno se pone a analizar el fraseo que hace Domínguez en una cuerda, es muy parecido al que hace con su voz. Un fraseo gualaicho, vamos a decir. Que si queremos categorizar, porque a Domínguez lo caracterizan, que está cato, que aquí, y todavía lo califican, ¿no ve? Pero yo creo que habría que decir, si se trata de inscribir a Domínguez, como volvemos a lo del rótulo, ¿no ve? O sea, se trata de rotularlo para mandarlo a no sé, pues, a Tailandia, que digan, oh, los bolivianos tienen guitarrista, no creo que, no va por ahí. Pero habría que decir, es un fraseo gualaicho, es un fraseo cholo, es un fraseo llorón, no sé, de yuca, paceño, 3 de la mañana, Lido Grill, digamos. Yo creo que ese fraseo que logra con su guitarra también lo logra con su voz. Y es una cosa muy difícil de lograr. Eso creo. O sea, que es lo mismo, tiene que ser lo mismo, ¿sí? Imagínate. Tendría que ser un ventrílocuo, ¿no? Si fuera de otra manera. ¿Es un crítico dulce o es más irónico que dulce? Yo creo que la dulzura y la ironía ahorita estás contagiando una hermosa manera de definir lo que somos, ¿no? Porque siempre somos irónicos, pero a la tercera cerveza ya somos mucho más dulces, entonces, pero sin dejar de ser irónicos. Entonces yo creo que es una maravillosa mezcla, como una maravillosa llajua. Es una mezcla entre el tomate y el locotón. Alfredo Domínguez quizás es más tocado o interpretado o estudiado a nivel académico y no tanto a nivel popular. ¿Por qué? Yo creo que depende de esto que se llama la mesomúsica, que siempre habla Oscar García, ¿no? Pensamos que el Domínguez está más tocado por los académicos porque es lo que más nos llega. A nivel de tradición escrita, vos sabes que hay un libro de partituras de él y que en el conservatorio, digamos, tienes que evaluarte Domínguez, ¿no ves? Creo que por eso, y en los concursos, claro, el boliviano no sabe qué tocar de música de acá, y bueno, tiene a Domínguez que está en partituras, ¿no? Pero mi amigo Martín Castillo, guitarrista tupiseño, quizá de los mejores, que casualmente ha sacado un disco al mismo tiempo que el de Trenzas, me habla de maravillosos festivales en Tupiza, donde todos los jóvenes tocan Domínguez, y lo hacen de manera natural, y sin las preocupaciones que es que te tengan que calificar por tu Domínguez, ¿no? Entonces es la distancia lo que no nos hace ver este fenómeno de interpretación. Más allá, o sea, claro que sí, la distancia tiene razón, pero más esto que te cuento de lo que se llama mesomúsica, que es meso, viene de medio, es decir, la música de y para los medios, como medios de difusión, resulta. O sea, es lo que más nos llega, pero siempre hay por debajo, estamos moviendo las cosas para que cambien. Y creo que, como te contaba en este ejemplo, que me parece bien ilustrador, de que Domínguez está y no está tan lejos de lo popular. Técnicamente es bastante difícil de tocar, ¿no? Yo no puedo, voy a poder. Pero yo creo que esa también es una de las razones. Y yo creo que denunciar aquí una cosa que ahora que tengo un disco lo puedo hacer, que los profesores de folclore enseñamos la música boliviana como si fuera lo más fácil del mundo. Si son solo tres acordes y el rasgueito es así, mira, cómprate un cancionero y vas a sacar todos los temas de proyección y vas a chupar feliz, ¿no? Y eso no es así, o sea, no es así, estamos matándonos. Por eso los productos, con mucho respeto a mis colegas del folclore, es un modelo que se repite, precisamente por esa irresponsabilidad. Es decir, consideramos que nuestra música, al tener solo tres acordes, es muy sencilla. Por eso, claro, aquí hay una élite de músicos que son mis amigos, que son los yaceros, que manejan más acordes. Entonces son, o los clásicos, que bueno, ¿no ve? Pero nadie se ha puesto a pensar que esta es música muy complicada. O sea, no complicada mal, es música que hay que estudiar, que hay que encontrar la sutileza, que hay que buscar. O sea, no podemos seguir pensando que el huayno son dos acordes que terminan chan, chan, ¿no ve? Eso quiero decir, o sea, tenemos que ser capaces de encontrar una nueva búsqueda hacia nuestra pedagogía de la música boliviana, en todos sus ámbitos, tradicional, y hasta clásico. Thank you. después de Domínguez, ¿quién más queda? ¿Se proyectan nuevos Domínguez? ¿No habrá más Domínguez? Yo creo que estamos aquí para seguir una senda. Yo creo que lo más importante del disco este, lo más importante de Domínguez, es que venía de alguien, de alguien es, ¿no? Y creo que son las dos cosas más importantes para un camino. Estoy leyendo justo ahora un libro sobre los Jairas, de una señora que me he olvidado qué se llama, pero que dos cosas. Domínguez sabía de qué música estaba extrayendo lo que se iba a convertir en su música. Y trabajaban todos los días. Y una gran mentira que anda por ahí, Domínguez no era de los Jairas. Es una cosa, el guitarrista se llamaba Julio Godoy. Y Domínguez era una cosa muy extraña porque tocaba después de los Jairas, pero nunca en los Jairas, te das cuenta. Eso, cultura general. Estoy todavía en esa etapa donde me alucina. Y si te dijera algo, quizá. Yo creo que hay dos, un hito, ¿no? Que es el Juan Cutipa, ¿no? Que abre las puertas hacia todo. Y luego la cancionística, ¿no? Esas son las dos vertientes que creo que tenemos que estudiar. Pero estamos ocupados haciendo discos también. ¿Algo más que comentar sobre Domínguez? A que le quiero mucho y que espero algún día poder tocar su música con el cariño que él la tocaba para que su música no se muera y por ende él no se muera. Allá los obreros, es decir, los albañiles, los mozos, los que van en las calles, son sobre todo italianos y españoles. Una vez una señora me mira y me dice: ¿Es usted brasileño, señor? No, señora, yo soy boliviano. Un otro italiano. Para llegar hasta aquí. Y nada, pues, señor. Señora, se ha muerto esta señora.